Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Lanzón. Lunes 31 de enero de este 2022, despedimos este mes, pero fieles a la cita, os vamos a dejar con 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Los miércoles podrás disfrutar aquí para Burgos la repetición, que todos los miércoles alrededor de las 12 de la noche sonará. Y por supuesto puedes escucharnos también en la web del heavy metal, Asalto Mata Radio Rock. A la carta, cuando más te guste, puedes escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Te lo ponemos fácil para que disfrutes de heavy metal. Bueno, en un fin de semana pasado en el que hemos visto a toda la gente ahí peleándose por qué canción era peor para representar a España, estar tranquilos porque aquí solo vais a disfrutar de temazos de heavy metal. Y como cada lunes, es un enorme placer para mí estar en los estudios de Radio Arlanzón con mi compañero Roberto Martínez. Robert, buenas noches. Muy buenas noches, Sirre, y buenas noches a toda la audiencia. Tengo aquí también a mi lado a Kiper. Buenas noches. Buenas noches, Sirra, y a todos los amigos y amigos. Y por supuesto a Laura Sagredo. Buenas noches, con muchas ganas de compartir temazos con vosotros aquí en la radio y en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y por supuesto mi amigo, mi compañero, mi camarada Chuchi. Buenas noches. Buenas noches, un placer una noche más compartir en las ondas el rock y el heavy metal. ¿Y qué te parece si hoy hacemos algo rompedor y empezamos con algo importante? Zurbanán Rock Burgos Orquestal presenta el sábado 2 de abril en Forum Evolución Burgos el concierto de la Barcelona Rock String y Orquesta, que interpretará los grandes éxitos del rock. Compra tus entradas a través de Teleentradas. Patrocina Diputación de Burgos, Ayuntamiento de Burgos, Maderbi, Tattoo Rock y Puff Harran Heavy. Bueno, pues después de haber comenzado fuerte con el evento del año, Chuchi, presente usted el primer temazo, Abra la Puerta del Gehenna. Pues vamos a dar arranque al programa número 172 y abrimos la Puerta del Gehenna con Caña de la Buena, y lo hacemos con la banda americana Mad Night, banda formada en el 2003 por el guitarrista, bajista, baterista, vocalista y compositor Atenar, que en marzo lanzará su quinto trabajo bajo el nombre Let There Be Witchery, y del cual estamos disfrutando como anticipo este temazo llamado Stis Witchery. We'll be right back.

Mantiene la naturaleza violenta del original, pero con los coros y elementos sinfónicos agregados. Bueno, pues esta sintonía que ya suena en la puerta del Jena es la sección de AOR con Roberto Martínez. Buenas noches de nuevo. Vamos ya un lunes más con la sección AOR en la puerta del Jena. Yo hoy os traigo una banda de AOR clásico como son los estadounidenses Prophet. Prophet cuenta con 3 álbumes de estudio, siendo su obra maestra su segundo álbum del año 1988 titulado Sickle of the Moon. Esta banda ha pasado gente importante, como en su primer disco, en su disco debut estaba el vocalista de Danger Danger, estaba de batería y de vocalista en alguno de sus temas. En su segundo disco, que os traigo el tema de hoy de este segundo disco, que es su joya, el Sickle of the Moon, entró en la formación Russell Arcara de vocalista. Practican un AOR potente, incluso algún tema con toques más heavy, pero bueno, es una banda AOR y espero que os guste. Así que sin más, os dejo con Prophet y el tema Sound of a Broken Heart. But no one hears the sound.

Salto Mata Radio. Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del GENA. Soy Rubén y hoy en la sección El Metal Extremo de Ruido Noise os presentamos el tema Black Market Mortician, el cual formará parte del segundo álbum de los finlandeses Sadistic Drive, que titulado Perpetual Torture será editado a finales de este 2022. Death metal pesado y denso recomendado para los seguidores de la vieja escuela finlandesa del género. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo, en calle Santa Dorotea 32. Y continuamos con un poco heavy metal patrio y lo hacemos con la banda madrileña Agresiva. formada en el 2008. Con 5 discos a sus espaldas y en su penúltimo trabajo ya se volcaron por el castellano y en el 2021 publicaban su último álbum Pánico Escénico, con 10 temas y sonando hasta la pista 7, Esclavo. En la avenida Reyes Católicos 35, Bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-246364, Bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. La banda suiza Felskin editará en este febrero su cuarto álbum de estudio, Enter the Light. Suena uno de sus sencillos, Darkness in My Eyes. We'll be right back. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Bueno, y vamos a cerrar esta primera hora de la Puerta del Jena de este lunes 31 de enero con In Extremo en honor a Boris Pfeiffer, el bueno, gaitero de la banda desde 1997 hasta el pasado 2021, que ha fallecido estos días. Y nada, en su honor va este tema, Troya, que la música te envuelva allí donde estés. Fährt im Stall. Komm, steig mit ein. Wir sind das Gift im Wein. Unser Wille hart wie Stein. Treten euch die Türen ein. Komm, steig mit auf. Schläge nehmen wir in Kauf. Mit uns geht die Sonne auf. Räum die Stadt von innen auf. Bis Troja brennt. Nie zu sehen, nie zu hören, liegt ein Feuerzeug im Stroh, wartet dort auf dumme Gören, sind nur in heißen Flammen froh, drum hoch die Kelche, seid bereit, trinkt nur aus, ihr werdet sehen, und wenn ihr schön besoffen seid, werden wir euch den Hals umdrehen. Wir sind bald überall, und das Beste fährt im Stall. Komm, steig mit ein. Wir sind das Gift im Wein, unser Wille hart wie Stein. Treten euch die Türen ein, komm, steig mit auf. Schläge nehmen wir in Kauf, mit uns geht die Sonne auf. Räum die Stadt von innen auf, bis Troja brennt. Bueno, pues aquí ha sonado esta bandaza In Extremo y con esto ponemos punto y final a esta primera hora de música, estos primeros 60 minutos, pero que no se mueva nadie porque tenemos otra horita hasta las 10:30 con una gran cantidad de temazos que ha preparado nuestro compañero Keeper. Que... Sí, pues bueno, siguiendo un poquito la tónica de siempre, un poquito de todas las épocas y estilos, que bueno, tenemos la suerte de tener tanta variedad dentro del metal y bueno, nada, yo espero que os guste. Bueno, pues luego se quedará Chuchi aquí hasta las 10:30 para presentar esos temazos que seguro que nos van a gustar. Bueno, ya decíamos al principio del programa que podéis escuchar La Puerta del Jena para la emisión aquí en Burgos los miércoles alrededor de las 12 de la noche y os recomendamos toda la parrilla de la web Asalto Mata Radio Rock, en la que nuestro programa suena los viernes a las 6 de la tarde. Ya Ya decíamos al principio que podéis todavía adquirir entradas para Zurban and Rock Burgos Orquestal este 2 de abril con la Barcelona Rock String y Orquesta, un auténtico conciertazo de esta orquesta interpretando los grandes éxitos del rock y el heavy metal. Podéis adquirir vuestras entradas a través de Teleentradas para este gran evento. Recordad también que en la puerta del Gena tenemos a nuestros patrocinadores, como son Decoración Ambiente en la calle Santiago número 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción en maderbi.com, Tattoo Rock en la calle San Cosme número 3, Cervecería Munchen en calle San Juan 27, Bar Santander Mediterráneo en la calle Santa Dorotea 32, Bar Tres Carabelas en Avenida Reyes Católicos 35, Bar La Playa en Avenida Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, y por supuesto el Templo del Metal en Burgos, el Pub Hard and Heavy en Huerto del Rey número 12. Tenemos abierto ya el plazo para que quien quiera se pueda apuntar a Blusas del Metal. Sí, sí, hasta el próximo 31 de marzo estáis a tiempo para formar de esta peña, de la Peña Heavy de los, bueno, de la Peña Heavy de Burgos, ¿no? Claro. Y para todos los burgaleses están las inscripciones a vuestra disposición en nuestra sede bar, en la calle Blanca de Castilla número 2. Y por aquí, Chuchi, nos dices, ¿nos recuerdas los horarios? Yo recuerdo los horarios, que está abierto los jueves de 7 a 10 de la noche, los viernes de 7 a 12 de la noche y el sábado de 7 a 12. También deciros... Y al vermú también. Espera, espera, con lo que nos gustan los vermús. No, el vermú también, ¿eh? El vermú de 12 también. A 3 y media. Bermude. Bermude. Que sí. También decir que esta semana está a tiempo la gente de apuntarse a la peña y apuntarse para participar en el Carnaval de Burgos, ¿no? Sí, que es el día 26 de febrero, ¿no? Eso, que los que entren esta semana a apuntarse tienen la opción de participar en el Carnaval. Pues ya sabéis, si queréis vivir unos San Pedros diferentes, Blusas del Metal. Bueno, pues ha sido un placer estar esta horita de radio aquí en directo con todos vosotros y vosotras en los estudios de Radio Arlanzón con Roberto Martínez. Robert, buenas noches y hasta la semana que viene. Aquí estaremos. Kipper, buenas noches, igualmente hasta la semana que viene. Bueno, Laura, también tú has estado aquí, has estado dos semanas por ahí, por Valdorros. Teníamos ganas de volver a verte. Tenía ganas de volver aquí a dar guerra, estar en los estudios con todos vosotros Nos hemos pasado bien, ¿no? Bueno, algunos mejor que otros, siempre. Y porque no nos oyen las conversaciones luego de out the record, o sea, cuando estás todo apagado, que aquí hablamos y tal, porque no nos oyen, si no, se lo pasarían mejor todavía, Chuchi. Y nosotros peor. Un placer, y aquí nos quedamos con la tralla preparada de Kipper, hasta las 10:30 estamos. Pues eso es, un enorme placer haber estado esta hora de radio aquí en directo en Burgos, en Radio Arlanzón. Que paséis una buena semana, suerte, salud y heavy metal. Hemos disfrutado del tema de Iron Maiden, Devil That Main Do. Anteriormente arrancaba ese intro de Evangelis, de Conquista del Paraíso. Y vamos a continuar con Heavy Alemán y lo hacemos con Halloween y el tema We Go The Ride. Don't turn your head back to the wall. Don't close your eyes and wait for your fall. If you believe that you know.

Sonaba Bon Jovi con el tema Will is the Wind. Anteriormente podíamos disfrutar de un poco de hard rock sueco con la banda Kresdit y el tema Generation Will. Y vamos a continuar con power metal y lo hacemos con la banda italiana Labyrinth y el tema Moonlight. We'll be right back.

acabamos de disfrutar de la banda de thrash metal alemana Sodom y el tema Insisting. Anteriormente podíamos disfrutar de death metal melódico con la banda Morse Princium S y el tema Lost in a Starless Aeon. Y vamos a cerrar esta segunda hora de 12 temas brindados por nuestro compañero y amigo Keeper. Y el último tema, vamos a acabar con Power Metal y lo hacemos con Marius Dinelsen, Legend of Valeidun y el tema Bane of Lord Cremortius.